mujer se pone a pelear, dice que soy sinvergüenzón. Mi mujer se pone a pelear, dice que soy sinvergüenzón. Llega y se acuesta en el sofá, pero amanece en el colchón. Llega y se acuesta en el sofá, pero amanece en el colchón. Y en la plena madrugada me dice, bueno, aquí estoy yo. Pero en la plena madrugada me dice, bueno, aquí estoy yo. El que me quiera besar, que me bese. Que me quiera abrazar, que me abrace. Que me quiera besar, que me bese. Que me quiera abrazar, que me abrace. Que me quiera abrazar. Aquí estoy al que me quiera besar. Aquí estoy yo, el que me quiera abrazar. Aquí estoy al que me quiera besar. Aquí estoy yo.